las espinas de esta enreda. Me siento atado y desesperado, porque mi vida no encuentra un sentido. Todos mis amigos sin necesidades,